Orejas al Universo. Pepe Orejón, el papá del Doctor Orejas, estaba comprometido con James Alan Hetfield de visitarlo en el show que iba a dar en Ámsterdam, pero a la vez había estado el día anterior con Bono en Nueva York. Para colmo, habían ido a cenar y luego se quedaron hablando hasta las 5:38 de la mañana. Era ir al aeropuerto, tomar el vuelo de las 10, con suerte, y llegar a las 17 horas a Ámsterdam. Pero había que sumarle las 6 horas de diferencia horaria, es decir, a las 23 horas. Imposible, pero Pammy Tours había resuelto todo. Hagamos historia. Hace pocas horas yo recibí a una empresa multinacional que está operando en la República Argentina. Está constituyendo una sociedad con otras empresas de afuera y de Argentina. ¿Saben por qué? Porque dentro de poco tiempo se va a licitar un sistema de vuelos espaciales mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales, con todas las seguridades sabidas y por haber, van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Así que, asunto resuelto. La limusina lo buscó a las 11 por el hotel y se dirigió al Central Park, una copia en pequeño de nuestros lagos de Palermo. Allí lo esperaba la nave Carlos V y su amable tripulación. «Subite, che, viejito», le dijo el capitán. Llegaron a la estratosfera y en menos de media hora estaban los Países Bajos, estacionando muy cerca del Barrio Rojo. El capitán Armando Casas, a quien Pepe nos pidió que saludemos desde aquí, «Hola, Armando», lo saludó. Y allí estaba en persona la directora del PAMI, Luana Volnovich, con una bicicleta, un GPS para así llegar al Johan Cruyff Arena, ubicado en Johan Cruyff Boulevard 1, un imponente estadio donde lo esperaba el manager de Metallica. Información aparte, el estadio se inauguró como Amsterdam Arena en 1996, pero al morir el ídolo holandés le pusieron su nombre. Magnífico estadio, por otro lado, con techo retráctil y capacidad de 68.000 personas. Y esa cantidad de gente había cuando comenzó el concierto. Thank you. feel to be alive. Me too, Amsterdam. Su próximo destino era Barcelona. Allí se encontró con su nieto que vivía allí y juntos fueron al estadio Olympique Lluís Companys en Montjuïc. Era el 28 de abril y solo faltaban 3 días para su cumpleaños número 155. El nieto le regaló un cuadro original de Dalí que había comprado en el mercado negro. Pepe lo dobló cuidadosamente en 10 dobleces y se lo puso en la mochila. Y así entraron al estadio, donde los esperaba ansioso Bruce Springsteen, que luego de un prolongado abrazo de varios minutos, le dijo a Orejón que le iba a dedicar el tema que había compuesto con uno de los grandes amores de Pepe, Patti Smith. Se sentó en la butaca y así comenzó a sonar ese maravilloso tema. Take me now, baby, here's I am. pulled me close, trying to understand. I work all day out in a hot sun. Stay with me now till the morning comes. The night belongs to me, because the night belongs to me. quedaba un solo compromiso y era asistir al concierto de Iggy Rock que se iba a dar al otro día en Las Vegas. Si no fuese por la nave Carlos V que lo esperaba con el capitán Armando Casas, a quien le mandamos un caluroso saludo, no llegaba. De vuelta a la estratosfera y al aterrizar, ¡Las Vegas! Antes de ir al recital que se daba en el Hotel Casino Palms, se jugó toda una jubilación en la ruleta que para su desazón perdió en 3 bolas. ¿Para qué preocuparse si lo importante era saludar a Iggy Rock and Pop? Era su último recital ese mes de abril del 2023. Buenos Aires lo esperaba con la fiesta de cumpleaños. If I was hitchhiking, would you pick me up? Come on, pick me up, I'm all right. So good tonight. Come here, baby. I am a passenger. I stay on the glass. I look through my window so bright. I see the stars are out tonight. Under a bright and hollow sky. Over the city's ripped back sides, and everything looks good tonight. Get into the car, we'll be the passengers. We'll ride through this city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. Stars made for us tonight. Hey, let it go! Let him come up and dance if he wants to. Let him come up there. Nazis. Oh, the passenger. How he rides. Yeah, the passenger. He rides and he rides. And I'm throwing his window. Does he see? He sees the sign in a hollow sky. He sees the stars are out tonight. He sees the city's ripping sides. A lot of wind in ocean drive. And everything was made for you and me. All of it was made for you and me. It just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. Sing it out. Hey! Oh, the passenger, he rides and he rides. He sees things from under grass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are fears. He sees the bright and under the sky. He sees the city sleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is yours and mine. All of it is yours and mine. So let's ride and ride and ride and ride. Y así terminó su primer viaje del PAMI Rock International Tour. Y rápido volvió a Buenos Aires porque el 31 de abril cumplía 155 años. La fiesta de cumpleaños fue impresionante, espectacular. No cualquiera los cumple. Tan especial fue que vinieron los Beatles a cantárselo. Y encima le regalaron un ticket para otro PAMI Rock International Tour. Aquí en tu radio dentro de tan solo 3 semanas. Será hasta la semana que viene. Y gracias por prestar vuestras orejas al universo.